Onda Terral presenta Se baila así. Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Un programa presentado y dirigido por Yura Quintero. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Hoy en Cuchufrito y sus sonidos del trópico, nos vamos de cumpleaños. Vamos a gozar la vida, mi amor. Vamos a bailar esta cumbia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona. Son muchas las culturas donde es costumbre celebrar los cumpleaños con una fiesta, con familiares, conocidos y amigos. Hemos escuchado Mi cumpleaños de la orquesta Los Melódicos, una agrupación venezolana de música caribeña fundada en el año 1958 por Renato Capriles. Thank you. Al ir llegando a la fiesta, vas encontrando a personas que conoces, a gente que hace tiempo que no ves, a compañeros, amigos, familia, y vas charlando de tu vida, de cómo estás y de cómo te va. Hemos escuchado Almendra, de Acerina y su danzonera, quien fue uno de los más grandes representantes del danzón, un género bailable derivado de la danza criolla cubana y creado por Miguel Failde y Pérez, que constituyen una verdadera forma romántica para bailar, compuesta por un ritmo pausado, armonioso e impregnado de grandes rasgos de romanticismo. A continuación escucharemos una verdadera historia de amor entre un árbol y una niña. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu sagrado nombre, acecho de mi pobre flor. Escuchado ¿Y tú qué has hecho?, del sonero clásico del Caribe, El sonero clásico del Caribe es una redención constante al son cubano, una agrupación venezolana creada en el año 1977 por el flaco Domingo Álvarez. Qué mejor manera de empezar el baile con un merenguito muy tranquilo. En este caso hemos escuchado el piano merengue de Damirón, que data del año 1964. Arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca. viva, viva, viva, bimbo, viva, viva, viva, bimbo, viva, viva, viva, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo. Y se sigue calentando la pista de baile. En este caso, hemos escuchado a Navacoa, del conjunto Casino. Sonia López fue una cantante y actriz mexicana del género de música tropical y bolero, célebre sobre todo durante la época en que fue la vocalista de la Sonora Santanera. Conocida como la única e internacional Sonora Santanera, es una de las agrupaciones mexicanas más importantes y famosas de la música tropical mexicana. Fue fundada en el año 1955. En este caso nos han interpretado El Ladrón, acompañados como cantante invitada Julieta Venegas. Y entre la alegría y el jolgorio siempre da tiempo para reírse. Y qué mejor manera que escuchando esta maravillosa pieza

no se puede descansar. En mi casa de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzún de los mosquitos no se puede descansar. Me gusta el campo por los vacilones, pero los mosquitos parecen lechones. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzún de los mosquitos no se puede descansar. La Sonora Ponceña es una orquesta puertorriqueña de música salsa, fundada por Quique Luca en 1954 y dirigida por su hijo, Papo Luca, uno de los pianistas más importantes del género. La canción que hemos escuchado es El Pío Pío. Una canción que habla sobre el campo y sus vicisitudes. Y en esta maravillosa fiesta no podría faltar la reina de la música caribeña, la guarachera de América. Sale, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que se hace. Cúcala es una canción de Celia Cruz que canta con la orquesta de Johnny Pacheco. Cuando formó parte de la orquesta de la Fania All Star, también cantó con Ismael Rivera, donde tienen una bonita y emocionante anécdota en un concierto. Sereni me dijo que a mí me iba a regalar una guarachita, que preparara la festividad, que me invitara a la santa rumbita, que me aprendiera bien el son sonero, que nunca, nunca le pierde el compás, que traerá un santo bongocero y San Timbalio me acompañará. Que lo que pasa que siento un jaleo. San Serení con su son sonero. San Serení, San Serení, San Cero. San Serení con su son con sonero. La santa camisa, tú no me ves, pero yo te veo. San Serení con su son sonero. Ven para que baile a Mari Rumbero. San Serení con su son sonero. San Serení viene del monte y tremendo jaleo. San Serení con su son sonero. Ven para que baile y para que goce, para que baile, para que Ismael Rivera fue un cantante puertorriqueño del género salsa que tuvo sus canciones más populares en los años 70 como Las Caras Lindas y El Nazareno. Participó en diferentes agrupaciones como Rafael Cortijo y su Combo o Ismael Rivera y sus Cachimbos, donde siempre fue el cantante líder. En esta ocasión hemos escuchado el son sonero. Y ha llegado la parte más divertida de la fiesta. Es el momento de sacar las máscaras, los pitos y los confetis. Tole, tole, tole, tole. Tole, tole, tole, tole. Tonight, tomaremos tomorrow night. El que ya today, tomaremos tomorrow night. El que ya tonight, tomaremos tomorrow night. El que ya tonight, así para ti tomorrow night. El que ya tonight, tomaremos tomorrow night. El que ya tonight, tomaremos tomorrow night. El que

vive ayo me yo glomer tocho maige pues a ufe viva tu du yo por mi onda vive ayo me yo glomer tocho maige. Un Solo Pueblo es una agrupación venezolana formada en Caracas en 1976 y que trabaja con géneros tradicionales como la parranda, el calipso o la gaita. Es una de las agrupaciones folclóricas más conocidas y celebradas, cuyo trabajo ha servido para rescatar y difundir mayormente la música afrovenezolana. En este caso hemos escuchado la canción Cecilia, un calipso del Callao. Pirulino, pirulino, pirulín, pirulino, pirulino, pirulino, pirulón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Llegó y la mordió una perra, y le roto el único pantalón. En el patio llegó y la mordió una perra, y le roto el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulino, pirulino, pirulín, pirulino, pirulino, pirulino, pirulón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Los Golden Boys fue fundada en 1961 y es más conocida por su canción Pirulino, la cual fue la banda sonora de la telenovela Pedro el Escamoso. ¿Por qué no me ese negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no se care, si te gusta el merecumbe. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no se care, si te gusta el merecumbe. Particular fiesta no podían faltar Lavillo y los Melódicos cantando la canción El Merecumbé. Y ahora nos deleitará Cheo García con Lavillo Caracaboys en una canción llamada Pájaro Picón. Tiene las alitas negras y el piquito colorado. Paro picón picón, paro picón picón, cosa. Paro picón picón, paro picón picón. De día no se deja ver, de noche si es descarado. Cantando ya me tiene fastidiado. Paro picón picón, paro picón picón, paro picón picón, paro picón picón, paro picón picón. Vuela, vuela pajarillo que yo te cojo cansado. Y ha llegado el momento de soplar las velas y cortar la tarta. Porque hoy, con mucha emoción, te vengo a saludar. Hoy es tu cumpleaños y te quiero desear que las estrellas en esta noche tan bella y el sol que brilla y destella no te dejes de alumbrar. Hoy te quiero desear todo un mundo de alegría. Que tus sueños se hagan realidad, llenos de dicha y prosperidad. Que tu estrella te dé luz y tu signo la alegría. Y que disfrutes de este día como lo mereces tú. Este es mi particular regalo para Trina Cisneros de Quintero, mi madre. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Adiós, corre que pases un cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Ruego a Dios por que pase mi cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz de Billo y su orquesta. Y de esta forma damos por finalizada nuestra particular fiesta de cumpleaños, recordándoles que Cuchufrito y sus sonidos del trópico se transmite los miércoles a las 8 de la tarde y se retransmite los sábados a las 7 por Onda Terral. También pueden escucharnos en la zona de podcast de nuestra página web en ondaterral.com. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Trina. Cumpleaños feliz. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.